Esta canción que ustedes acabaron de escuchar, pues, es parte de lo que será nuestra serenata del día de hoy. Nuestros invitados, pues, han hecho la apertura de Florilegio Musical Ecuatoriano, inyectándonos de energía, de buen ánimo, y sobre todo cuando la juventud se hace presente en ese mundo musical del patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Pero antes es momento de enviar nuestro saludo cordial y atento a todas las radios que comparten con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas y Radio Cariamanga en Loja, y los satélites www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es. Esperamos que ustedes se sientan a gusto el día de hoy y que puedan compartir con nosotros a través del 2220-966. 2220-966. Yo quiero anticiparme y decirles que se preparen porque habrá el sorteo de los CDs, por lo menos uno, aquí para compartirlo con ustedes. Ah, no, me dicen dos, vea, ya por adelantado dos CDs para poderlos brindar a cada uno de ustedes. Así que se van a ir preparando, porque enseguida me voy a permitir compartir con ustedes esa reflexión cotidiana. Ustedes recuerdan que después de esa serie de interrogantes, después nos venía que hay que aprovechar las oportunidades que la vida nos otorga y ponerlas en marcha. Y dentro de eso estaba que cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener ante nuestros ojos a ciertos detalles y no lo sabemos valorar, no lo sabemos apreciar hasta que se termina, se acaba. Y es ahí cuando nos damos cuenta que hace falta. Y miren, pasas y ves hermosas flores en el campo que te muestran una gran variedad de cosas hermosas que son una bendición para nuestros ojos. Pero estás tan sumida en tus pensamientos, tan deprimida, tan amargada, que no se da cuenta usted de esa maravilla que Dios nos puso en nuestro camino y que nos está de alguna forma mostrando. La próxima vez que vuelvas al campo, las flores ya no están. Los coloridos del campo verde se vuelven en un solo color, monótono y apagado porque llega el invierno. Solo verás soledad y tristeza en el paisaje y recordarás las veces que pasaste por allí sin pararte a respirar y disfrutar de tanta belleza que la Pachamama nos muestra o que es posible gracias a Dios. Y qué bueno, nos había puesto ante nuestros ojos y hemos dejado pasar esa gran oportunidad. Si tenemos hijos, pero miren, no hay tiempo productivo para compartirlo con ellos. Te dedicas tanto tiempo a trabajar, a estar con las amistades, a salir de fiesta, a disfrutar de la vida, que cuando llegas a casa ya todos duermen y casi no los ves. Cuando te das cuenta, están tan grandes que ya no los puedes controlar. Te has perdido unos buenos años de crecimiento en los que el aprendizaje de los principios morales y de la buena conducta son muy importantes. Pero se te escapó de las manos. Hoy tus hijos tienen vida propia y te critican todo el tiempo por no haber estado junto a ellos. Has vuelto a dejar escapar esa oportunidad de ver a tus hijos, de poderlos moldear y hacer que crezcan con valores y principios y de alguna forma mostrar y ser parte de una sociedad que sepan valorarla y a su vez puedan valorarlos. Por lo tanto, amigos, amigas, les invito a no dejar escapar los momentos que Dios nos regala en la vida. Toma tu tiempo para todo, piensa lo que harás en la vida. No dejes escapar las cosas de tus manos. Las oportunidades muchas veces se presentan una sola vez en la vida y no tiene la sabiduría de verlo. Miren que ya se habrá perdido todo cuando recién despertemos. Tenemos en esta vida muchas oportunidades, pero eso no quiere decir que todo lo que deseamos estará siempre disponible. Así que en la vida se nos presentan oportunidades, hay que saberlas aprovechar, poner ganas y entusiasmo de dar solución. Porque siempre hay que recordar que todo problema tiene solución. Con esto, amigos, amigas, vamos a aprovechar esta oportunidad que nos regala la vida para, a través de los micrófonos de la primera radio pública cultural del país, hacerles llegar un abrazo gigante a todos ustedes. El agradecimiento, como siempre, por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de los 940 amplitud modulada, a través de las radios que comparten con nosotros este programa en Zamora, en Loja, en Santo Domingo de los Áchilas. ¡Ánimo arriba! ¡Autoestima arriba! Y nosotros enviamos ese abrazo gigante para que ustedes sean recíprocos con las personas que comparten con ustedes en cualquier lugar. Nosotros acá ya estamos sintiendo ese calor, esa respuesta, y sabemos que de a poco pues empezará a sonar nuestro 2220-966. Nos vamos a ir con música y al regresar estaremos ya con nuestros invitados, el dúo Alma Bohemia. Pero bueno, aquí está Normita Navarro. Ella nos trae un popurrí de canciones que harán que esas actividades que ustedes están realizando pues les pongan ganas, entusiasmo, ritmo si es posible. Hoy enredé en tu balcón un lazo verde esperanza. Hoy enredé en tu balcón un lazo verde esperanza, con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza. Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo mañana en la plaza. Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón. Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. Cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme. La cinta al pelo, la rosa al pecho, trata ponerte mi amor. La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme. La cinta al pelo, la rosa al pecho, trata ponerte mi amor. Verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme. La cinta al pelo, la rosa al pecho, trata ponerte mi amor. Por enamorada. que es mansa, para el torito, que la vaca es mansa. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. La música ecuatoriana tiene una particularidad por su exquisitez musical y sensibilidad textual. Si estamos tristes, escuchamos su letra y si estamos alegres, disfrutamos de sus ritmos. Y la música ecuatoriana tiene su historia para escribir también este tipo de ritmos que tiene nuestro país, que va desde el yarabí, el albazo, el pasillo, el sanjuanito, el cachuyapi, el saltashpa y así sucesivamente. Aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano tenemos el gusto de compartir con el dúo Alma Bohemia. ¿De dónde nace Alma Bohemia? Precisamente de la unión de dos sílabas, de la primera, de Al, y la segunda, Ma, que tiene que ver con Mario. Alberto y Mario Carchi, que son quienes integran este dúo. Y ahí está la esencia de Alma, y al ponerle pues también esta palabra que se une para darle significación a este gran dúo como es Alma Bohemia. Bohemia por esa relación con el estilo de vida que privilegia la cultura y el arte, y obviamente la pasión por la música. El dúo Alma Bohemia involucra la pasión de dos hermanos que, aunque sean de generaciones diferentes, 13 años de diferencia, se unen en un solo sentimiento que es el amor por la música ecuatoriana. Florilegio Musical Ecuatoriano les saluda y les da la más cordial bienvenida a Alberto y Mario Carchi del dúo Alma Bohemia, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Laurita, por la invitación. Queremos de... Antes que nada, pues pedir disculpas, ya que el día de ayer estaba previsto nuestra presencia aquí, pero lamentablemente situaciones laborales de mi parte y pues de estudio de mi hermano nos impidieron, se nos complicó el tiempo para poder venir el día de ayer. Sin embargo, estamos aquí pues para presentarnos, mostrarles el trabajo que se ha hecho a lo largo del 2014. Dualma Bohemia pues nació en el 2012. En el 2013 graba el primer disco. En el 2014 fue un año de muchas experiencias bonitas en lo que son medios de comunicación, televisivos, escritos, radiales. Y el compartir escenario y conocer a grandes artistas ha sido algo muy significativo para nosotros. Este 2015 queremos mostrarles ya lo que se viene, una nueva propuesta, dentro siempre del homenaje que le hacemos a la música nacional. Bueno, nosotros, antes de dar la palabra al otro integrante de este dúo, me permiten receptar una llamada. Vean ustedes, tempranito han tocado la puerta. Muy buen día, bienvenidos, gracias por acompañarnos aquí en el programa de Florilegio. Buenos días, la Casa de la Cultura. Yo quiero pues agradecer y felicitar este programa que nos eleva el ánimo, que nos da pues esa posibilidad que requerimos para enfrentar el día a día, y pues saludarle a este dúo de Alma Bohemia, del cual, como dice su significado, su palabra bohemia, todos tenemos un poco, desde muy tempranito. Felicitaciones, pues, entonces, al programa Florilegio del Pasillo y Florilegio que ustedes mantienen, y gracias por permitirnos participar. Disculpe su nombre y de dónde nos llama. Yo soy el doctor Pablo Maldonado, soy médico de aquí del Hospital Bacortís, les llamo. Me da muchísimo gusto que usted desde este lugar pueda amplificar este programa. Gracias, sí, todas las mañanas es mi preferido y pues tengo ese gusto de estar junto a ustedes, pues nutriéndome de todo lo que es cultura en nuestro país. Ustedes son la principal radio de la cultura de este país. Bueno, me va a permitir hacerle otra preguntita más y de decirle cuán importante es la música en el espíritu, sobre todo de personas como usted que comparte con muchos ciudadanos y ciudadanas que se dan cita por varios problemas que aquejan nuestra salud. Sí, yo soy médico de emergencias y por lo tanto estoy sometido a mucho estrés y a mucha demanda de servicios, donde el dolor, donde la fiebre, donde la urgencia amerita nuestra presencia. Y entonces, antes de empezar el trabajo, pues nosotros estamos junto a ustedes oyéndonos y esto nos permite más positividad, nos permite enfrentar mejor este tipo de estrés que es el día a día de nuestro trabajo. Doctor Maldonado, agradecemos a usted su participación y déjeme decirle que se hace acreedor al CD del dúo Alma Bohemia, así que por favor pase por los estudios de la radio retirándolo. Muchas gracias, le agradezco mucho, niña. Felicitaciones nuevamente y que tenga un buen día. A usted también el mejor de los días y que le vaya muy bien con todas las personas que visitan este hospital y les hacemos llegar nosotros también desde acá ese abrazo gigante para todos. Y bueno, vamos a ver, bienvenido, y la palabra tienes tú para el doctor Pablo Maldonado. Muchas gracias, Laurita. Buenos días a todos los radioescuchas. Un privilegio para nosotros nuevamente estar compartiendo aquí con nuestra música, ya que la vida sin música no sería vida. Prácticamente la música es lo que le hace especial a la vida, el sentimiento que uno escucha en cada letra, en cada melodía. Y un saludo cordial para el doctor Pablo Maldonado, gracias por sus palabras que son las que nos impulsan a seguir adelante en este camino, que es la música. Qué buen mensaje nos ha dejado esta mañana, cuán importante es la música para abrir nuestro espíritu, quizá limpiarlo y sentirnos llenos de ánimo, llenos de armonía, y quizá también que nuestro carácter, nuestro temperamento pueda cambiar a través de la música, ¿no? Definitivamente, pues, para que... Muchas personas tal vez no lo sepan, ¿no? Pero uno cuando está dentro de la música presenta cierta imagen. Nosotros como dúo, cuando estamos en un escenario, pues mostramos lo mejor de nosotros. Pero pues nadie sabe lo que pasa detrás, ¿no? Como hermanos, la relación entre los dos, pues, por la diferencia de edades ha sido un poquito complicada. Yo con mi temperamento y mi hermano a veces con sus inquietudes, pues no nos hemos sabido llevar bien. Hasta que encontramos en la música ese enganche. Y aunque sí, todavía tenemos nuestras discusiones más musicales, pues la relación entre los dos va mejorada gracias a la música. ¡Qué bueno! Sin duda el hermano mayor, pues, tiene que alar la oreja al hermano menor, ¿verdad? Al revés. Ve, tienes que venir a los ensayos, ¿verdad? Que sí, le pones orden. Claro, sí. Hay que ser firme en eso. Bueno, nos vamos con otra llamada. Muy buen día, gracias por comunicarse con nosotros. Buenos días, mi nombre es Rosa Galiardo, le llamo de la Mena 2. Rosita de la Mena 2, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Algún mensaje para los jóvenes? Mire que hay grandes talentos aquí en nuestro país que incursionan en la música ecuatoriana. Primero felicito y agradezco a la señorita Laura por el abrazo que me da todos los días. Sus palabras alimentan mi alma y alegran mi corazón. Y felicito al dúo porque cada día la música nacional va tomando más fuerza y a mí me llega hasta el alma. Qué bueno, pues a nosotros nos alegra muchísimo, tiene su CD aquí en los estudios de la radio, para que en momentos que a lo mejor no puede estar conectada a la radio, usted pueda disfrutar de la buena música. Pero que me dejen con la firmita, por favor, y muchas gracias. Gracias a usted, y nosotros vamos a dedicar música a las personas que nos han llamado en este momento, pero miren, hay una de las canciones que la vamos a compartir que es inédita de Paco Godoy, esta lleva por título Mi Delirio, y que, bueno, la hizo llegar a este dúo Alma Bohemia, estos dos jóvenes talentosos, para que le pongan ahí la armonía a través de los instrumentos, la creación de esta poesía y las melodiosas voces. Claro que sí, Mi Delirio, pues, trata de evocar y conquistar a aquella mujer que nos quita el sueño. Y sobre todo, antes de eso quería comentar, tú decías que hay una anécdota muy bonita en torno a esta canción, antes de escucharla. Sí, bueno, en aquel día fue el anterior año, ¿no? Sí, bueno. Fuimos por un pasillo, en especial a donde el maestro Paquito Godoy. Pero en aquella época estábamos revisando el pasillo y el maestro se propuso a componer una nueva canción en ese instante. Y prácticamente en unos 20 o 30 minutos se creó Mi Delirio. Fue algo bastante espontáneo y bastante bonita la experiencia, ¿no? Y no sé, o sea, lo que sale del corazón y lo más espontáneo es lo que más se disfruta. Vamos entonces a escuchar nosotros Mi Delirio. Rocío de la mañana, te canto yo mi canción. Recibe esta serenata y en ella te doy mi amor. Mi vida entera te ofrendo como prueba de mi amor. Eres amada mía, el cielo de mi vida. Canto y canto en mi delirio, porque tú eres mi amor eterno. Canto y canto en mi delirio, porque tú eres mi adoración. Es tu boca que yo ansío, son tus ojos mi encanto, tu silueta es mi embeleso, dueña de mi corazón. Tu presencia me da vida, te confieso que te amo. Canto y canto en mi delirio, porque tú eres mi amor eterno. Canto y canto en mi delirio, porque tú eres mi adoración. Es tu boca que yo ansío, son tus ojos mi encanto, tu silueta es mi embeleso, dueña de mi corazón. Tu presencia me da vida, te confieso que te amo. Canto y canto en mi delirio, porque tú eres mi amor eterno. Canto y canto en mi delirio, porque tú eres mi adoración. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, los dos jóvenes que nos acompañan del dúo Alma Bohemia, pues como ustedes escucharon en una oportunidad anterior, ellos aprendieron a hacer música al oído y quizá también por esa experiencia que comparten su papi, su mami, la familia. Y sobre todo la pasión por hacer música hace que busquen la oportunidad de buscar maestros para que formen su voz, ¿no? Y de alguna forma pues también puedan desenvolverse en los diferentes escenarios. ¿Cómo ha estado esa experiencia el más pequeñito? No, pues en este mundo que es la música ha sido una experiencia bastante bonita. Hemos conocido a personas que con sus consejos, con sus experiencias de vida nos han sabido guiar y más que no de enseñarnos, ¿no? Porque cada día aprendemos algo nuevo con distintas personas mediante un consejo, mediante una clase y... Jalones de oreja. Jalones de oreja también, claro que sí. Como digo, una experiencia bastante bonita y... Han compartido con ustedes la maestra Estela Bentancur, Jimena Ibarra. ¿Qué es lo que pueden comentar? El acercarse a personas que conocen, que están quizá un poco más experimentadas, ¿transmiten a ustedes también ciertos conocimientos? Sí. Bueno, primero que nada, al conocerlas éramos llenos de nerviosismo. El saber que han sido personas que han tenido su trayectoria, la maestra soprano Estela Bentancur, la maestra y cantante Jimena Ibarra, en la actualidad pues con el maestro Galo Cárdenas, con Carlos Beltrán, pues uno les veía antes, ¿no?, por televisión o en la prensa, y el ya compartir con ellos sí fue un poquito difícil por no tener nosotros el suficiente conocimiento en cuanto a música, pero con el pasar de los días de los maestros también, pues fuimos aprendiendo y adquiriendo mayor entendimiento en lo que nos trataban de comunicar. Ahora pues están muy contentos, hemos tenido contacto con nuestra maestra Jimena, a quien mandamos un gran saludo, y nos ha sabido felicitar, igual ha sabido darnos sus observaciones para ir mejorando cada día. A Luis y Daniel se une también el compositor Fernando Pérez, quien manifiesta pues de que ustedes tienen un gran talento, y a su vez el licenciado Abelardo Rubio del barrio San Blas, que es profesor de música, para que ustedes también vayan creciendo en este arte. Sí, cuando nace el gusto, bueno, el gusto por la música ha existido siempre de parte de nosotros, pero cuando nos decidimos a cantar juntos, pues hubo personas que sí, que se emocionaron al ver esta nueva idea, como lo fue Fernando Pérez, compositor, quien escribió para nosotros Sangre en mi corazón, la canción con la que abrimos el programa, y el licenciado Abelardo Rubio, pues, de una escuela en San Blas que... empezó a guiarnos en nuestros primeros pasos, empezó con sus primeras, pues, conocimientos de música dentro de lo que él podía inculcarnos, y fue bonito ver cuánta persona se interesó en eso. Igual John Espinosa, uno de los directores escénicos de aquí del país, también nos apoyó. Creo que fue el que más nos jaló las orejas, pero porque... Queríamos mostrar a la gente que con música ecuatoriana se puede hacer grandes cosas. No es únicamente de quedarse como estatuas e interpretar la canción, no. Nosotros quisimos hacer algo más dinámico, con todo el respeto y la elegancia que se merece la música nacional. Es tal así que pues recordamos la experiencia del 10 de agosto en el Ágora, rindiéndole homenaje a Lida Uquida, segundo bautista, junto con Huancara de Chile, que quisimos montar todo un show. Subimos 8 músicos al escenario, entre guitarras, entre piano, acordeón. Subimos igual unas 4 parejas o 6 de ballet folclórico para que la gente se contagie. Y también se nos ocurrió llevar un poquito de pirotecnia para que se transmita esa energía que es la música. El cantar un albazo, pues hay que gozarlo, hay que sentirlo. Nosotros somos de pueblo, somos, bueno, en mi caso soy de Huasuntos, mi hermano ya nació en Quito. Y las fiestas que se hacen en la tierra de uno, pues, se las vive de la mejor manera. Es banda, es pirotecnia, es alegría. Entonces, eso hay que transmitir. Eso es lo que pensamos nosotros y queremos transmitir en un escenario. Quiero recordarles a ustedes, amigos, amigas, que pueden comunicarse al 2220966. Acá los jóvenes ponen sobre nuestra mesa de trabajo un CD más que pueden ustedes llevárselo a sus hogares. En 2 minutos, luego de escuchar la siguiente canción, a propósito de hablar de Huasunto. Soy huasunteño. Ustedes nos traen una canción. Soy huasunteño, es un ritmo de San Juanito. Uh-huh. ¿Esta es quizá tradicional de este pueblo? Esta canción fue escrita hace muchos, muchos años, pero lamentablemente fue, digamos, un poco relegada a segundo plano y no se la escuchaba, hasta que la volvimos nosotros a grabar, y ahora pues en cada fiesta de Huasunteño se la escucha, nos escuchan a nosotros, también escuchan al original, digámoslo así, pero es una canción que refleja el diario vivir de los huasunteños, el trabajar en un chaquiñán, el vivir por una quebrada. Vamos a trasladarnos a Huasunto en este instante. Vamos. We'll be right back. guasunteño, sí señor, y se los digo de corazón. Soy guasunteño, sí señor, y se los digo de corazón. Es mi pueblito donde nací, una andina de mi Ecuador. Es mi pueblito donde nací, una andina de mi Ecuador. Es mi pueblito lindo y querido, nunca en la vida te olvidaré. Tienes la gracia y el esplendor, con tus productos alrededor. Por donde vaya y donde esté, en mi memoria te llevaré. Por donde vaya y donde esté, en mi memoria te llevaré. Quebradas, voy recorriendo el Chaquiñán. Por las laderas y las quebradas, voy recorriendo el Chaquiñán. Cruzando cerros, cruzando montes, hasta que llegue a mi maizal. Cruzando cerros, cruzando montes, hasta que llegue a mi maizal. Es el contento de mis paisanos, desde los sueños de su querer. Es el contento de mis paisanos, desde los sueños de su querer. Cuida las tierras y los sembríos, que es el contento para su mujer. Cuida las tierras y los sembríos, que es el contento para su mujer. Por donde vaya y donde esté, en mi memoria te llevaré. Por donde vaya y donde esté, en mi memoria te llevaré. Y continuamos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo avanza el tiempo? Pero me voy a permitir, antes de continuar, ¿me permitan ustedes compartir nuestro siguiente segmento de episodios y conocer qué sucedió un día como hoy? ¿Qué sucedió? Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 21 de enero. En 1906 nace en Chone, Manabí, el poeta periodista Publio Falconipas Niño, autor del Pasillo al morir de las tardes, música de José Ignacio Canelos. En 1910 nace en Otavalo, Imbabura, el compositor, clarinetista, director de orquestas Manuel Mantilla Cerón, creador del San Juanito Ñuca y Acta. En 1910 nace en Guaranda, Bolívar, Mariana Marín, primera voz del dúo de las hermanas Marín. Grabaron en la estación de radio El Prado de Riobamba, El Carnaval de Guaranda y Los Pasillos, Mis Tres Marías, Ya no te quiero, pero no te olvido. En 1972 fallece en Quito el poeta Manuel Terán Monge, autor de la letra del Pasillo Rosas con música de Carlos Brito Benavides. Y en el 2011 muere en Guayaquil el requintista, reglista, compositor Rosalino Quintero, creador del estribillo Nuestro Juramento, Arrepentida, y además compuso el bolero Rosalinda y el pasacalle Lindas Morlaquitas. En Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El dúo Alma Bohemia, pues, ha hecho un recorrido muy productivo en este 2014 por diferentes medios de comunicación, que ha estado en Guasuntos, ha estado también en Radio La Poderosa, en Radio América, en el diario Últimas Noticias. También hacen ese recorrido por Radio Cristal, por Mejía TV. Que muy bien muchachos, que les vaya muy bien, que este 2015 también sea muy productivo. Han estado también en Radio Vigía, con Gabriel Espinosa de los Monteros en Ecuavisa Internacional. También estuvieron por La Mitad del Mundo, por Radio Cristal de Quito, por el Radio La Más Linda, y también aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya hace exactamente un año que tuvimos la oportunidad de compartir. Han estado también en Radio La Rumbera, en Radio Pichincha Universal. Por acá también tengo otro detalle, por Ecuador TV, que ustedes también hicieron su paso. Y de alguna forma en el programa Domingos de Casa Abierta, que lo realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en un evento en la sala Demetrio Aguilera Malta, también en el show de Hilda Murillo, en el Hotel Dan Carton, en Planeta Telemundo, en Radio Cristal. También repiten y hacen su paso por la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Teleamazonas, y también en los programas Cantares de mi Pueblo, y cierran quizá con varios eventos más en Telesucesos. Participan también en el programa que realizó la Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 70 años. ¡Qué bueno, jóvenes! Así que Dios les siga bendiciendo, pues se sigan haciendo recorridos más gigantes, más inmersos, con estos nuevos proyectos que ustedes tienen para este 2015. Claro que sí, en este 2015 tenemos ya planteada la posibilidad de la internacionalización. Siempre se me traba esa palabra. Estamos en tratativas con un canal de televisión en Colombia para ver si a mediados de año podemos estar allá. Aparte de eso, pues estamos ya preparando una gira a lo que es nivel sierra, para que igual dar a conocer nuestra música. Eso como por una parte. Por otra, pues igual el lanzamiento del segundo trabajo discográfico bajo la dirección del maestro Paquito Godoy, que en fechas tentativas está para septiembre, más o menos. La grabación de otro CD. Sí. ¿Sería cuál? El segundo disco. El segundo. Sí. Eso quiere decir que siguen creciendo las producciones. ¿Han pensado escribir cualquiera de los dos? Sí. Sí, sí, sí. Estamos también en eso, pero como digo, la falta de conocimiento en cuanto a lo que es música sí nos ha frenado. Pero le vamos a pisar los talones a Daniel. Sí, le vamos a obligar. Sí, para esos estudios musicales que se está proponiendo, ¿no? ¿Deseas estudiar también en el conservatorio? Sí, en mediados de año más o menos, ya cuando tenga un poquito más de tiempo, que estamos un poco apretaditos de tiempo, ir al conservatorio a aprender música y guitarra también, que me gusta mucho, me ha gustado mucho desde pequeño, pero no he tenido la oportunidad de aprender y quisiera empezar ya. Empezar a tocar guitarra. Bueno, ¿y cómo está el aporte de la familia? Sí, bueno, es una de las mayores bendiciones, ¿no?, que tenemos nosotros. Nuestros padres siempre han estado ahí apoyándonos, dándonos consejos, sacudiéndonos cuando hacemos a veces las cosas mal. Pero el cariño sobre todo siempre ha estado presente, de nuestras hermanas, de nuestras tías. Nos han impulsado a seguir adelante, nos han dado ese apoyo moral que necesitamos, los consejos que nos ayudan. Ha sido un pilar fundamental a nuestros padres. En esto de la música, bueno, aparte de, como pueden decir muchas personas, aparte de talento, pues también hace falta un soporte también, que en este caso, pues nuestros padres nos ayuden con eso. Ustedes me habían comentado ahí extra micrófonos que tuvieron la oportunidad de recibir en su casa a Hilda Murillo y a su madre, Doña Frecia Saavedra. ¿Recuerdan ustedes algo, un consejo que ella se lo dio, se lo brindó? Claro, bueno, ellas nos escucharon, sabían que nosotros pues hacíamos música, y las dos se sentaron con nosotros y nos dijeron: a ver muchachos, queremos escucharles. Y empezaron así de la nada muchos detalles de parte de grandes artistas como lo son estas grandes señoras. Y nosotros supimos recibirlos de la mejor manera y hasta ahora pues cada palabra que nos dice, cada persona con la que nos hemos topado, cada profesional, pues ha sido de gran valor para nosotros. Ha sido un año, como usted dice, bastante productivo, pero también ha sido difícil. El hecho de tratar de llegar a la gente, de saber cómo llegar a la gente, ha sido un trabajo bastante complicado. O sea, uno veía a un artista en el escenario así, que se ha de ensayar y todo, se ha de preparar. Pero cuando nosotros ya quisimos hacer lo mismo, sí, eran semanas de lo que es canto, semanas de lo que es escenario, semanas de lo que es con los músicos coordinar todo para pues darle a la gente lo que se merece. Y recibir palabras de personas adultas, de jóvenes, de agradecimiento por interpretar la música, de felicitaciones para nosotros, ha sido lo que más nos ha llenado. Pero también pues ha habido la parte negativa, digámoslo así, críticas, a veces un poco de inconformidad de parte de algunas personas. Cuando hay una crítica con fundamento y es para que uno crezca, pues la recibimos de la mejor manera. Pero cuando es por atacar, pues la recibimos con muchas más ganas todavía, porque sabemos que la gente se está preocupando de lo que y hacemos. Y se van a pulir. Claro. Bueno, voy a receptar una llamada y con quien tengo el gusto. Gracias por comunicarse con Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días, Laurita. Vilma Morejón les saluda. Esperando que toda esta semana sea de buen éxito y felicidad. Y que Dios bendiga su trabajo todos los días, porque nos pone muy alegres en toda la extensión de la palabra. Felicitándole al dúo Alma Bohemia, porque cantan bonito. Y la música nacional debe ser transmitida al fondo de nuestras almas en todo momento. La situación es que a veces no se le puede llamar porque está el teléfono muy ocupado, pero así es. Nada es difícil en este mundo, nada es difícil, pero todo no es imposible. Gracias por comunicarse con nosotros. Usted también se hace acreedor al CD de Alma Bohemia, así que pueden pasar por los estudios, los que han sido favorecidos con estos CDs, por los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, jóvenes, miren el tiempo cómo pasa, y a veces a mí me encantaría quedarme mucho más tiempo con ustedes, pero ya tenemos que ceder nuestro espacio, así que tanto a ti, Luis, como Daniel, quiero desearles muchísimo éxito, que les vaya muy bien. Me agrada cuando les veo a ustedes en las redes sociales compartiendo con la comunidad ecuatoriana, con el mundo, esos proyectos, esos sueños que ustedes tienen, y de alguna forma cuando uno estuvo en esos inicios y verles cómo ustedes van creciendo, pues también nos sentimos parte de ustedes. Así que mucho éxito y que les vaya muy bien, y ojalá podamos tenerles nuevamente en la presentación de su segundo volumen. Claro que sí. Nosotros, antes que nada, pues Dios le pague a usted, Laurita, por la oportunidad, y a toda la gente que ha confiado en nosotros. Somos un dúo que apenas está naciendo en lo que es el pentagrama nacional, pero nuestra idea es llegar lejos. Como dice mi hermano, pues tenemos sueños, tal vez para muchas personas unos sueños locos, ¿no?, de llegar a escenarios tremendos, pero lo que sí estamos seguros es de que queremos que nuestra música nacional perdure, que nuestra música nacional siga adelante, ser unos representantes más de lo que es el Ecuador en cuanto a música. Bueno, con esto, pues, gracias también a ti, Daniel. Muchas gracias, Laurita, por la invitación, antes que nada, y por sus palabras, sobre todo, por los consejos, por el aliento que nos da para seguir adelante y tratar, seguir esforzándonos cada día más nosotros, aprendiendo cada día más, porque una persona realmente deja de vivir cuando deja de aprender. Y eso es lo bonito de la vida, ¿no? Vamos. Bueno, vamos a despedirnos con música. Nos están escuchando en Loja, ¿no? Ah, en Loja. Bueno, vamos a cambiar. Nosotros habíamos preparado ya otra canción, pero vamos a escuchar una un pasacalle que estará dentro del nuevo volumen, y este lleva por título Que Viva Loja, para todos los lojanos y las lojanas. Vámonos. Hombres